Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Capítulo 9. Reflexiones de sobremesa. Visitar a sus padres es algo que la ayuda a enfocarse en las cosas importantes de su vida. Filomena y Aureliano, los padres de Teresa, la esperan en el jardín de la residencia de ancianos. En cuanto la ven, la llaman. ¡Titi! ¡Titita! A Teresa le da mucha ternura que sus padres, a los 80 años, la sigan llamando por su apodo de niña. Ya en la mesa, Teresa y sus padres comen empanadas fritas. Es la comida preferida de Teresa. En la sobremesa, hablan sobre las actividades diarias de sus padres. Ellos le cuentan cosas sobre sus amigos y sobre sus visitas al médico. ¿Y tú, hija? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo va el trabajo? Pregunta su madre. Teresa duda. No sabe cómo decirles a sus padres que se siente vieja, inútil, que ha perdido años importantes de su vida. Cuéntanos qué pasa, Titi. Sabes que nada es tan malo. Estamos para apoyarte, le dice su padre. Él siempre se da cuenta cuando a ella le sucede algo. Siento que la vida se pasa muy rápido. Me di cuenta de que ya queda poco para mi jubilación. ¿Sientes que se aproxima la vejez? Pregunta su madre. Sí. Yo siempre quise hacer más cosas en mi vida. Vivir aventuras, recorrer el país en motocicleta. Pensaba que tenía más tiempo. Su madre la interrumpe. ¿Vamos a caminar un rato por el jardín, hija? Le dice. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Enfocarse. To focus. Ternura. Tenderness. Apodo. Nickname. Empanadas. A type of baked or fried turnover consisting of pastry and filling. A typical dish from Latin America. Sobremesa. Time spent sitting around a table, enjoying conversation after a meal. Salud. Health. Recorrer. To explore. And now, let's listen to the story one more time. Capítulo 9. Reflexiones de sobremesa. Visitar a sus padres es algo que la ayuda a enfocarse en las cosas importantes de su vida. Filomena y Aureliano, los padres de Teresa, la esperan en el jardín de la residencia de ancianos. En cuanto la ven, la llaman. ¡Titi! ¡Titita! A Teresa le da mucha ternura que sus padres, a los 80 años, la sigan llamando por su apodo de niña. Ya en la mesa,